Muy buenas tardes a todos los oyentes de Roqueando. Hoy estamos aquí un día más en este programa que viene con muchas sorpresas. Y es que no podemos empezar este programa sin antes comentar que estamos en Bilbao, en Radio Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Esto es algo que me hace muchísima ilusión, así que muchas gracias a Irola Irratia y por supuesto a Radio Almaina, que aquí es donde empezó todo. Y hablando de empezar, hoy, aprovechando que la semana pasada fue el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y qué mejor manera de reivindicar nuestros derechos que en la radio libre, libre como nosotras. Así que hoy os traigo una especie de programa piloto que hice en su día, cuando Roqueando aún no estaba en vuestra emisora. Y se trata ni más ni menos que un programa de mujeres en el rock, en toda la historia del rock desde que empezó, que os vaya a sorprender, los que no lo sepáis, hasta nuestros días. Se trata, ya os digo, de un programa piloto muy crudo, muy de principiante, pero hecho con mucho cariño en su día y que me parece que es muy importante que quede constancia de él aquí en la radio. Sin más dilación, os presento For a Dollar Name a Woman. Cuando hablamos de los inicios y los pioneros del rock, a menudo aparecen los mismos nombres: Little Richard, Chuck Berry, Elvis, que no hace falta ni mencionar su apellido, Johnny Cash. Pero ¿y si os digo que la inventora del rock fue una mujer y que influyó en todo ello? Así es, estamos hablando de la estadounidense Sister Rosetta Tharpe, una mujer que elevó completamente la música gospel, aunque también se sumergió en el blues y el jazz. Con 23 años ya firmaba su primer contrato discográfico con Decca Records para grabar 4 temas que causaron impresiones de muchos estilos, las más problemáticas por parte de agrupaciones religiosas. En primer lugar, porque no estaba bien visto que una mujer tocara la guitarra eléctrica. En segundo lugar, porque la música de Rosetta mezclaba temas religiosos y laicos con unos ritmos que se consideraban demoníacos, como todo lo que se acercaba al blues. También porque llevaba esta música a clubes nocturnos. Pese a todo esto y sumado a la constante lucha contra el racismo, su música personal y atrevida fascinó al público general y dejó huella en muchos músicos de la época. Esto es For a Dollar Name a Woman. Hoy te damos los buenos días con Rock Me de Sister Rosetta. Esto es Roqueando. But before this time another year, oh, my life, me all forsake me, and death may overtake me, but if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom, tell the storm of life is over, oh, rock me in the cradle of thy love. You take me to your blessed home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow. Maravillosa Sister Rosetta con este Rock Me, todo un símbolo en esta doble lucha. Bueno, hoy tenemos un programa que va de eso, de mujeres en el rock. Y no, esto no es una lista separándolas de los hombres. El rock no es ninguna competición de género, faltaría más. Me parece que cuando se aísla a las mujeres en listas de las más exitosas es porque no pueden defenderse de los hombres, como que parece que no pueden mezclarse. Esto es una tontería y hoy tenemos preparadas muchas grandes bandas que contienen mujeres y que sin ella la música rock, como la conocemos, no sería tan rica. Somos el mejor programa rockero del país. La mejor música para rockear sin importar el sonido. Solo lo más duro. Todos los sábados a las 5 en Radio Almaina, en el 88.5 FM de Granada. También puedes escuchar las repeticiones los martes a las 11 de la mañana. Roqueando. Y estamos escuchando ya la primera banda, Heart, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson en el 73 en Estados Unidos. Música influenciada por el hard rock, el heavy metal, la música folclórica, conformando la primera banda de hard rock liderada por mujeres, con un estilo muy a lo Led Zeppelin. Han conseguido ubicar álbumes en las listas Top 10 Billboard en los años 70, 80, 90 y 2010. Esto es Love Alive, de Heart. Thank you. keep my love alive. Keep my love alive. Ever since I was a baby girl, wanted one thing most in this world, was to keep my love alive. Yeah, I gotta keep my love alive. Keep my love, keep it alive. Well, oh, I know I gotta keep my love. Increíble esa flauta travesera de la mano de Ann Wilson, quien es vocalista del grupo, mientras que su hermana Nancy es la guitarra acústica. Estas hermanas también rindieron homenaje a Led Zeppelin en los premios del Kennedy Center, que se otorgan anualmente a artistas con gran trayectoria de contribuciones a la cultura estadounidense. Interpretaron su famoso Stairway to Heaven en 2012 delante de la banda que la creó, haciendo al mismísimo Robert Plant derramar unas lagrimillas que, aunque intentaba esconder, se le escapaban. Grande, la hermana Wilson. Estamos en For a Dollar Name a Woman, esto es Rockeando, son las 10:47 de la mañana y vamos ahora con una de las bandas con más drama interno, ida y venida de sus miembros, quienes usaban sus propias canciones para mandarse mensajes muy directos entre uno y otro. Pero que aún así siguieron juntos, porque el desamor fue lo que le hizo alcanzar el éxito y conseguir dos álbumes en el Salón de la Fama de los Grammy. También han sido incluidos en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Salón de la Fama del Rock en Cleveland, con influencias que van desde el blues británico hasta el soft rock, pasando por infinidad de estilos según los miembros que se unían. Personalmente, mi formación favorita es la más famosa y es la que incluye a la enorme Stevie Nicks, también conocida como la Bruja Blanca de Gypsy Queen, la Reina Gitana, o la Reina del Rock, cantante y compositora de temas como Landslide, Rhiannon y Dreams, que fueron incluidas en las listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Imposible olvidarse de su amiga y compañera en el teclado Christine McVie, quien también dio voz a temas como You Make Loving Fun, Oh Daddy o Don't Stop. Estamos escuchando Little Lies con la voz principal de McVie y los coros de Nicks. Estás escuchando Rockeando con Gloria Cantero. Bueno, esta se ha hecho difícil, ¿eh? Elegir solo un tema de esta banda tan mágica. Bueno, si creías que hoy tocaba homenaje a la música extranjera, te equivocas. Estamos en For a Dollar Name a Woman y volvemos a España, año 92, Madrid. Un grupo que cualquiera que no los conozca pensará que vienen del mismísimo Washington de dar un concierto con Nirvana. Estamos hablando de Dover, otro grupo con dos hermanas, Cristina y Amparo Llano, con las dos a la guitarra y Cristina a la voz. Sorprendieron, como hemos comentado, por sus letras en inglés. El motivo, muy sencillo, ellos mismos dicen que se debe a que sus influencias del rock siempre han sido angloparlantes y no se sienten cómodos utilizando letras en español para sus canciones. Ambas hermanas declaran recibir fuertes influencias de los Beatles y del grunge, también cantantes como Madonna o Peaches. Vamos a escuchar ahora su canción King George, en Rockeando. Get down, let's slip it up. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you? Bueno, eso ha sido Dover, que nos transportan de vuelta a esos primeros años de los 2000 en España. Y de España saltamos de nuevo a Estados Unidos, país de origen del rock and roll y que tanto nos gusta. Nos vamos solo 3 años después de que Dover sacara este tema, King George, para su álbum I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels. Año 2004, nace Paramore, con Hayley Williams a la voz. Una voz que la MTV ha destacado por su capacidad para cantar en el registro de silbido, que es el registro vocal más alto de la voz humana. La revista Rolling Stone cataloga su estilo de canto como acrobático. El resto de integrantes de esta banda no se quedan atrás. Estamos escuchando The News con Paramore. Oh, Estás escuchando Roqueando con Gloria Cantero. Bueno, tremendo grupo este también, con canciones muy pegadizas. No me quiero ni acordar las de días que he estado cantando en este falsete que se te queda la voz afónica, porque cualquiera llega a las notas de Hayley. Volvemos a España, saltando de un lado a otro, y también volvemos unos años antes, a los 80. Uno de los mejores años, una de las mejores décadas para la música en España, con grupos como La Unión, Radio Futura, Leño. Y, como no, Mecano, pioneras del tecnopop y el new romantic en nuestro país. Con Ana Torroja como vocalista, su música saltaba como nosotros, de Madrid a Estados Unidos y hasta Filipinas. También nuestros vecinos de Portugal, Francia e Italia, que hicieron adaptaciones de muchos de sus temas en su idioma. Vamos con este chico, es una joya que desde Roqueando se la dedicamos a Mar Barranco, fiel oyente, estoy segura, de este programa. Imposible no bailar con Mecano, ojalá traigan de vuelta a las discotecas esta música, aunque ya parece un poco difícil. Pero lo que aún es posible es ir a conciertos así de electrónico y así de movido. El pasado 19 de octubre actuaban en Sala Planta Baja de Granada Sistema de Entretenimiento, que vienen de Barcelona y mezclan punk, new wave y electrónica con potentes píldoras del synth punk. Cuando terminaron el concierto les pregunté cuáles eran sus referentes y me dijeron el último grupo que yo pensaría escuchar, Parchí. Efectivamente, los del cumpleaños feliz. Difícil de creer y aún pienso en si será cierto o no. Lo que sí que es cierto es que tienen una magnífica teclista que da vida a la atmósfera del arcade punk, con sonidos de 8 bits, gracias a esos synths tan retrofuturistas. Estamos hablando de Ana Banana, su nombre artístico, y vamos a escuchar su último sencillo, Basura Espacial. Hace tiempo de que pueda abrazar. Tremendo sistema de entretenimiento, todo un descubrimiento de este año. Si os ha gustado este punk y os habéis imaginado bailando en el plantao para los más locos metidos dentro del pogo, estoy segura de que ahora no vais a dejar de moveros. Desde Australia se han asentado en el género pub rock con este sonido que ya veníamos escuchando con bandas como The Stooges, con Iggy Pop, mezclado eso sí con influencias de la actualidad, incluso con Cardi B, como menciona Amy Taylor, su loquísima vocalista y gran icono reivindicativo del feminismo. También se ha pronunciado en contra de Israel y del racismo en el gobierno. En sus conciertos intenta concienciar al público de, según ella, no tocar a quien no quiere ser tocado. Estamos escuchando el tema Starfire 500 de Amy Landesniffers, canción de su primer álbum homónimo. En esta emisora no ponemos los mismos 5 temas de siempre. Tampoco los repetimos. Música nueva todo el tiempo en Rockeando. Te escuché reír. Todo brilla si tú estás aquí. Y si tú brillas, yo soy tan feliz. Ojalá pudiera verte así. siempre. Bueno, pelos de punta, increíble cómo te transporta la música a momentos tan concretos, ¿eh? Nunca dejará de sorprenderme. Estábamos escuchando Brillando Siempre, del grupo La Plata, valenciano, quienes llevan desde 2016 sorprendiéndonos con su post-new wave y post-punk. Sacaron a principios de este año 2025 Interzona, su tercer álbum desde que empezaron. Aquí exploran algo más la música electrónica y el liquid, obteniendo como resultado este sonido tan nostálgico, con María Gea en el bajo y los coros, y Patricia Ferraguda al teclado. Vamos ahora con una de las voces gitanas neerlandesas más sensuales, poderosas y misteriosas. Estamos hablando de Mariska Beres, vocalista del grupo de Países Bajos Shocking Blue. Fue en el 69 cuando su sencillo Vinos, cantado por Mariska, lo elevó a la fama en todo el mundo, alcanzando el número uno del Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante 3 semanas. Fue el primer sencillo neerlandés en hacerlo y por el que recibieron un disco de oro de parte de la Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense. Grupos como Nirvana han hecho covers de canciones como Love Buzz para su álbum Blitz. Vamos con Never Marry a Railroad Man de Shocking Blue, enroqueando. Never marry a railroad man. Let me tell you that one thing. El movimiento psicodélico en el rock buscaba replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente. A menudo se utilizaban nuevos efectos y técnicas de grabación que se inspiraban en diversas fuentes como la música folk, el free jazz o los ragas de la música india, también en la música electrónica contemporánea más temprana. Fue iniciado por los músicos y bandas de rock como The Beatles, The Birds, The Yardbirds y The Beach Boys, y alcanzó su punto máximo a finales de los 60 con eventos que se han convertido en verdaderos hitos: el Festival de Woodstock del 69, y bandas y cantantes como Pink Floyd, The Doors, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Iron Butterfly, Deep Purple y muchísimos más. Jefferson Airplane fue una de estas bandas y, aunque han tenido varias formaciones, han contado desde sus inicios con mujeres vocalistas. La canción que vamos a escuchar fue escrita por su segunda vocalista, Grace Slick, para su otra banda, The Great Society, en el 66, pero la introdujo en el repertorio de esta nueva banda cuando cambió en octubre del mismo año. White Rabbit, de Jefferson Airplane. Esto es For a Dollar, Name a Woman, y estamos en Rockeando. Estás escuchando Rockeando con Gloria Cantero. Bueno, estábamos escuchando ese White Rabbit de Jefferson Airplane, tremenda banda de este rock psicodélico de los 60. Seguimos para Bingo, en Rockeando, donde estamos dándole a estas mujeres del rock el reconocimiento que se merecen. Y aunque la siguiente mujer no pertenecía a este grupo, colaboró con él en este disco que ya nos desvela de quién estamos hablando. El disco se llama The Velvet Underground and Nico. Así es, Christina Paffgen, conocida como Nico y que también fue actriz, fue la voz principal en tres tracks del disco, Femme Fatale, All Tomorrow's Parties y I'll Be Your Mirror, y corista en Sunday Morning, que abre este tremendo álbum. Este disco de portada tan famosa con esa banana de Andy Warhol se trata de una imagen de un plátano en este estilo pop, con una invitación a que se lo pelemos. En diferentes ediciones del álbum, incluida la primera, el plátano es una calcomanía que tapa una imagen fálica, que luego pasó a ser la imagen interior del disco. Esto es Femme Fatale de Velvet Underground and Nico. Bueno, ahora vamos con un estilo folk inglés que me encanta, Somali, del grupo Pentangle, o como diríamos en España, Pentangle, una de las mejores bandas de este folk británico que estamos comentando, con la potente y dulce voz de Jackie McShee, a quien acompaña Bert Jans, vocalista y guitarrista del grupo, en esta canción de su álbum One More Road, del 93, Somali. Blue. cautivadora, Jackie Maxi, una voz profunda. Y para despedirnos, después de esta hora de rock, recordemos que hemos empezado este programa con las hermanas estadounidenses Ann y Nancy Wilson. Y lo vamos a terminar con otra estadounidense, Hope Sandoval, vocalista de Massey Star, banda hija de Opal, que cogía su nombre de la canción Opel, de Syd Barrett, padre fundador de Pink Floyd. Massey Star, que se formó en el 89 y que siguen en activo, nos dejan este Blue Light de su álbum So Tonight That I Might See. Y nosotros nos despedimos ya de este For a Dollar Name a Woman en Rockeando. Wait. Estás escuchando Roqueando con Gloria Cantero.